¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Trompetista Miles Davis, en una de esas tantas arriesgadas apuestas dentro del panorama jazzero, admitió allá por el año 1958 a un pianista blanco, hablamos de Bill Evans. Tantas veces hemos comentado la indisposición que tuvo el introvertido pianista Bill Evans al sentirse así como, no voy a decir perseguido, pero como mosca en la leche en una formación de todos negros. Apenas 8 meses estuvo el maestro en la formación de Miles, suficiente como para grabar aquella maravilla que fue Kind of Blue, el mejor álbum de la historia del movimiento, incluso aportando composiciones propias que años más tarde se transformaran en clásicos, en estándares de todas las épocas, grabado por infinidad de músicos a lo largo de los años. Impresionado, Miles, con la actuación y con la sabiduría musical y la poesía musical de Bill Evans, dijo de él: Bill tenía ese fuego silencioso que me encantaba en el piano. La forma en que se acercaba a él, el sonido que obtenía era como notas de cristal o agua brillante cayendo desde alguna cascada clara. Sabemos de la dificultad que tenía Miles para expresarse tan poéticamente y tan abiertamente en favor de alguno de sus músicos. Más bien era muy crítico, muy duro, solía ser muy duro con sus críticas. Él tenía motivos para ello, puesto que más de una vez cambió la historia del movimiento de una forma que incomodaba a mucha gente. Pero otra es la historia de lo que sucedió en aquellos 8 meses, mágicos meses, en las que Bill Evans participó de aquel sexteto y que, como decimos, produjera aquella maravilla, Kind of Blue. Habiendo abandonado el grupo una vez por problemas con las drogas, esta vez, después de la grabación de Kind of Blue, decide abandonar definitivamente al grupo para comenzar su carrera como líder de sus propios tríos, de sus propios proyectos. Y la idea que puso en práctica era definitivamente novedosa. Hasta entonces, un trío de jazz, la figura predominante, principal, era el piano, siendo apoyada rítmicamente por la base rítmica, ¿no?, con trabajo y batería. Evans había pensado una cosa diferente, Evans había pensado una cosa más en comunión, más de comunicación, más de diálogo con el resto de sus compañeros, dándole el espacio que cada uno necesitaba para poder desarrollarse. Eso fue realmente un cambio notorio y que lo llevara a ser considerado como el padre del trío de jazz contemporáneo. En aquella primera formación de su nuevo experimento, formó lo que sería el mejor trío que él haya podido juntar en su historia como músico, como líder de banda, el joven contrabajista y visionario de su instrumento, Scott LaFaro, y el gran baterista Paul Motion, fallecido hace pocos años. De aquella formación surgieron 4 discos, Portrait Jazz, Explorations, Sunday at the Village Vanguard, el álbum que vamos a escuchar, y Waltz for Davy, estos 3 últimos grabados en el año 1961. Siendo el disco que vamos a escuchar hoy y el último mencionado, Waltz for Davy, grabados en la sala de conciertos del Village Vanguard. Esta grabación se transformó rápidamente en una de las favoritas de la época y en uno de los íconos del movimiento todo. Por entonces, la castigada vida de Bill Evans parecía tener un impasse, parecía tener momentos de sosiego y de paz. Se suele decir que fue la mejor época desde el punto de vista de la estabilidad emocional del gran pianista. Bill Evans parecía vivir una época en la que Los Ángeles habían decidido tomarse un respiro y permitirle tocar el cielo con las manos. En aquellos meses de gloria junto a Scott LaFaro y Paul Motion. Pero desgraciadamente, como casi todo lo que ocurrió desde el punto de vista personal en la vida del gran pianista, apenas 10 días después de la grabación de este álbum, que se fue el 25 de junio del año 1961, el gran contrabajista y joven contrabajista Scott LaFaro fallece en un accidente automovilístico, destrozando el ánimo de Bill Evans, que definitivamente se encerró, abandonó el grupo, se encerró para desaparecer por varios meses. Se dice que lo vieron caminar por las calles de Nueva York vistiendo las ropas de Scott LaFaro. Así como también decimos que no sabemos qué hubiera sido posible si no hubiera ocurrido la trágica muerte del pianista sueco Sven Svensson con su trío, famoso trío EST, lo mismo podemos decir de aquel fenomenal trío. ¿Qué hubiera pasado si aquel joven contrabajista de apenas 25 años no hubiera muerto en aquella tarde de julio del año 1961? Meses después de aquella trágica jornada, con un Bill Evans saliendo del agujero, o intentando por lo menos salir del agujero negro en el que estaba sumido, vuelve a reunir al grupo, reemplazando a Scott LaFaro con el contrabajista Chuck Israel. El álbum lleva el título de Sunday at the Village Vanguard featuring Scott LaFaro, una decisión del propio pianista en honor y en homenaje al gran contrabajista desaparecido. Escuchemos la primera parte de esta joya, Sunday at the Village Vanguard featuring Scott LaFaro. Publicó Riverside Records en octubre del año 1961, grabado en vivo en el Village Vanguard de la ciudad de Nueva York el 25 de junio del año 1961. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bill Evans dijo una vez sentirse muy entristecido por la suerte de muchos de sus colegas pianistas al tener que tocar en ambientes públicos, en clubs, en restaurants, casi como música de fondo, mientras el resto de la gente hace sus cosas, charla, come, y no prestándole la debida atención a la música del artista. Debemos de suponer que la historia haya sido o haya tenido un enfoque diferente a la vivida por él en aquel día del 25 de junio del año 1961, al grabar en vivo su primer álbum en vivo en el mítico club Village Vanguard de la ciudad de Nueva York. Se pueden escuchar las voces y el murmullo de la gente, el repicar de algunas copas, tan propio de las grabaciones en vivo. Digo que debemos de suponer que esta situación haya sido bastante diferente a la trágica suerte mencionada por él del resto de sus colegas, porque él vivía momentos de gloria con la formación que había logrado armar junto a Scott Alfaro y Paul Motion. Una formación en la que la empatía y la comunicación simbiótica marcó todo el comienzo de una nueva era. Hoy por hoy son innumerables los grupos, los tríos de jazz que transitan esta senda, este lenguaje musical, pero obviamente la referencia directa es hacia este gran trío que fue el que marcó los comienzos de toda una nueva era. Esa empatía musical, esa libertad que el maestro había logrado transmitirle al resto de sus compañeros, se puede ver traducida en una frase que el gran baterista Paul Motion dijo una vez, comentando: Bill jamás decía cómo tocar, tocábamos, eso era todo. Dejando en claro en ese simplemente tocábamos la libertad manifiesta que reinaba en el interior del grupo. Una nota hecha por un periodista para la revista Downbeat en el año anterior, 1960, anterior a la publicación de este álbum, grabación y publicación del álbum que estamos escuchando hoy, logra capturar el espíritu del maestro de una manera fenomenal. Bill Evans dijo en aquella oportunidad para la revista Downbeat: en realidad no estoy interesado en el zen tanto como filosofía, ni en unirme a ningún movimiento. No pretendo entenderlo, solo lo encuentro muy reconfortante y muy similar al jazz. Como el jazz, no puedes explicarlo a nadie sin perder la experiencia. Hay que experimentarlo, porque es sentir, no palabras. Las palabras son hijos de la razón y por lo tanto no se pueden explicar. No pueden traducir el sentimiento porque no son parte de él. Por eso me molesta cuando la gente trata de analizar el jazz como un teorema intelectual. No lo es. Es sentimiento. Un sentimiento que llevó su música a los extremos de ser considerado el poeta del jazz. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

Sobre los casi 100 álbumes que grabó a lo largo de toda su carrera musical, podríamos resumir que su legado musical se resume a aquellos dos álbumes grabados en los comienzos de su carrera como líder de trío. Hablamos de los dos álbumes grabados en aquel año 1961, Vals for Debbie y el disco que escuchamos hoy, Sandy at the Village Vanguard, un manifiesto, una declaración de principios de lo que sería posteriormente el camino a recorrer por el maestro y que legara a los jóvenes grupos un lenguaje musical realmente celestial. Nos despedimos hasta el jueves próximo a las 21 horas en nuestra salida de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.